Voces al margen. Soy Mónica González y formo parte del Bondi Feminista, que es el área de género del colectivo Al Margen. La propuesta Arte y Feminismos surge de una necesidad que tenía el espacio allá como por noviembre, diciembre, de compartir con la comunidad aquello que habíamos transitado, construido y vivenciado en el transcurso de estos dos años, y del último en particular, que estuvo fuertemente atravesado con el poder participar del Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Queríamos contar por qué actividades habíamos pasado para poder llegar a ese evento y a dónde más nos íbamos dirigiendo con este proyecto. La muestra se llama Arte y Feminismos y surge con las ganas de mostrar las fotos que habíamos hecho en el encuentro, las fotografías que habíamos, de aquello que habíamos registrado que tuviera que ver con el grupo, pero también con aquello que habíamos percibido y que nos parecía importante contar en nuestra ciudad, en Bariloche. Parte primero de una idea fotográfica, de una muestra fotográfica con una convocatoria que hace el municipio para poder hacer uso de los espacios comunes que tienen que ver con lo cultural. Al revisar nuestras fotografías nos dimos cuenta también que había compañeras que antes ya de formar el área de género también habían trabajado con esta perspectiva sin que existiera esta área, y de ahí surgen las producciones que reunimos que tengan que ver con dibujos y con pinturas que formaron parte de la revista. En esta propuesta Arte y Feminismos también teníamos ganas de vincularlo con propuestas educativas, no solo con lo que tuviera que ver con el arte como transformador social, como un modo primero de hacer un ejercicio del derecho a la cultura y a las artes, pero también como una propuesta, como punto de entrada para pensar también en los feminismos y en aquello que trabajamos en relación a perspectiva de género. También armamos propuestas pedagógicas que son talleres, 4 en particular, en los cuales tomamos puntos diferentes que nos interesan y desde donde somos competentes e idóneas para poder desarrollarlos. Uno de ellos es comunicación popular y género, que se va a realizar en esta semana del 20 al 25 de mayo y está destinado a jóvenes, a adolescentes. Otro taller llamado Si te duele, no es amor, destinado al trabajo con lo vincular y con aquellas cosas que nos hacen bien o que nos hacen mal en los tratos. Cuerpos que dicen es una propuesta teatral que está coordinado también por 2 compañeras de esta área, igual que todos los demás. Tiene que ver con la expresión corporal. Y un taller de estampas xilográficas que también está coordinado por 2 compañeras del área, entre las cuales allí me incluyo, que tiene que ver con poder estampar las imágenes feministas. Feminismos, esto es algo que hemos discutido en un inicio, que nos lo hemos puesto en situación de pregunta y de quitar del lugar de la naturalización, porque dentro de nuestro espacio también hay diferencias en relación a qué es aquello que nos representa, y creemos que no es uno el feminismo, sino una variedad importante de posicionamientos y de concepciones en relación a esta lucha que parte con la diversidad de géneros. El cierre va a ser el día 25 de mayo, va a presentarse un grupo de murga de mujeres que se llama Pura Cháchara y va a haber también un taller abierto de estampas feministas que vamos a desarrollar. El horario en el cual invitamos a todo el público que pueda participar es de 19 a 22, este día sábado. La entrada es libre y gratuita, no solo para el cierre, donde vamos a hacer una gran celebración y festejo, invitando a todas y a todos a que estén presentes, sino también todos los talleres que van a desarrollarse en el SCUM, en Moreno y Villegas, desde el martes 21 de mayo hasta el viernes 24 de mayo. Hemos hecho una convocatoria que se publicó en diferentes medios, en boca en boca, y ya están todos cubiertos, por los cuales podemos invitar a que vengan a visitar la muestra o a transitar los talleres, pero no a participar directamente porque ya el cupo está completo. El horario en que se puede ir a Denescum es de 10 a 20 horas. Durante ese horario pueden ver la muestra fotográfica, la muestra pictórica, el recorrido gráfico de las diferentes revistas que en estos 15 años del colectivo El Margen han tenido que ver con alguna temática relacionada a género. Es libre y gratuito.